El recurso del empleo de la incertidumbre ante el mañana impredecible, erigido en medio del terror, se implementa a nombre del miedo, el que a su vez es utilizado como método de imposición para que sean las mismas víctimas las que demanden, soliciten y defiendan los intereses de la explotación y la opresión de sus correspondientes explotadores y opresores, componentes de la clase burguesa, particularmente la especuladora y parasitaria del capital bancario y comercial. Además, casi está decir que esos métodos de chantaje y amenazas de que la población trabajadora y pueblo en general acepten lo que la burguesía antinacional y sirviente del imperialismo y de la oligarquía del patio les ofrece a título de su panacea salvadora, el neoliberalismo globalizado y teocratizado, con la eliminación por principio de la autodeterminación y de la libre elección, por tanto, debía quedar establecida la renuncia del pueblo y la nación dominicanos al derecho a reclamar para escoger el sistema económico-social de gobierno y mucho menos el sistema de Estado conforme su voluntad. De lo que se desprende que de por medio se erigía la anulación de raíz de la soberanía nacional y en el caso de la población trabajadora y del pueblo en general, de no aceptar el neoliberalismo, terminarían siendo arrastrados al mismo infierno por el diablo prendido en candela. El dilema que los lacayos y sirvientes del imperialismo, tanto norteamericano como de los países colonialistas de la Unión Europea, contando con el apoyo incondicional, como siempre ocurre, del imperio parasitario oscurantista, de sabandijas sanguijuelas del cristianismo y sus iglesias, tanto la Iglesia Católica Romana como de las confesiones protestantes, que son verdaderamente dos perras al servicio de la concupiscencia, la avaricia y la lujuria del imperialismo, fue con carácter de ultimátum. Y de inmediato montaron las más apabullantes campañas sobre la necesidad de la privatización del CEA, de la Corporación Estatal de Electricidad y de CORDE, que era la Corporación de Empresas Estatales. Descapitalizaron esas ramas básicas de la economía nacional. Soltaron los perros rabiosos del saqueo por corrupción con garantía de antemano de impunidad y a la vez los apagones constituían un verdadero carnaval cotidiano. La prensa amarilla comercial, que siempre ha pertenecido a los sectores de la espuria oligarquía antidominicana como enemiga irreconciliable de la población trabajadora, demostró en grande su prostituida naturaleza como proxeneta y alcahuete y con sus legiones de mercenarios plumíferos y cagatintas, llevando a cabo de forma histérica y constante la campaña de que la privatización era la solución, dándole la condición de panacea salvadora. Los corruptos partidos del sistema, obedientes al imperialismo yanqui y a los países imperialistas de la Unión Europea, como al enclave parasitario y de sanguijuelas del cristianismo, tanto católico romano como evangélico protestante, lacayos abyectos e incondicionales del imperialismo norteamericano, gustosamente accedieron, sin importarles para nada la trágica y patética situación ante la que tendría que desarrollar su existencia la población en general y las clases trabajadoras en primer lugar. Se llevó a cabo sin mayores contratiempos con el lema de un número que gusta y un quinielero que insiste, el juego se vuelve pan comido. Pronto, tal vez más rápido de la cuenta y más veloz que inmediatamente, la población y el país mordían la realidad de lo que es el neoliberalismo globalizado y teocratizado, erigido en el mismo sistema capitalista único y sin variable alguna de ningún tipo. La tarifa de los servicios de electricidad privatizados es intolerable y los bolsillos ni el presupuesto familiar la soportan. Y en cuanto a la calidad del servicio, como a las interrupciones del susodicho servicio eléctrico, son hasta más frecuentes que en el tiempo anterior a la privatización de toda la economía nacional, lo cual fue obra del desgobierno de Leonel Antonio Reina, quedaron desempleados por siempre los obreros y trabajadores del CEA, al igual que la casi totalidad de los que laboraban en las otras empresas privatizadas, faltándoles algunos servicios por privatizar. Los buitres del imperialismo yanqui y sus monopolios, como de los países igualmente imperialistas de la Unión Europea, todos estos buitres respaldados por el coro de las sabandijas y alimañas parasitarias y sanguijuelas, tanto de los católicos como de los protestantes y sus confesiones, que son especie de un arca de Noé con todos los especímenes en su seno y pintarrajeados con los más escandalosos colores, dando muestra firme del carácter insaciable de su voracidad por las riquezas provenientes de la expoliación demencial de las masas de trabajadores, optaron demagógicamente por la privatización de la salud y emprendieron la conversión del dolor y los sufrimientos por enfermedades de la gente en el más despiadado negocio, regido estrictamente por los afanes por exageradas ganancias, montados en las condiciones del desalmado cálculo frío bajo las aguas congeladas del afán por riquezas. Se inventaron la creación de un mal llamado sistema de seguridad social de carácter neoliberal y en el que el Estado se reducía a un mero sirviente de la burguesía que nunca ha podido dejar de ser directamente parasitaria sanguijuela de la población y del Estado. Los neoliberales, siempre con la perfidia y el engaño de la mano, y con el logo grabado en sus frentes peladas de tanto dar con ellas en el duro suelo, en su eterna genuflexión y sumisión ante la oligarquía y los monopolios del imperialismo, de aquí no hay dignidad, somos parásitos y queremos seguir siéndolo como tiburones y leones encebados, pasaron a la esfera de dar por fracasados y obsoletos los servicios de salud patrocinados por el Estado a la población, a la que debía garantizarle el mínimo de salud, atención hospitalaria, medicamentos y servicios médicos para cubrir las enfermedades y todo con carácter gratuito, ya que estos servicios son responsabilidad del Estado y su gobierno, que son a los que les corresponde velar por el bienestar de la población que gobiernan. Conforme al plan del neoliberalismo y sus también neoliberales cómplices, por su mercenarismo y parasitismo de la Iglesia Católica Vaticano, el existente hasta ese momento sistema hospitalario estatal fue desmantelado. Los hospitales que antes eran públicos pasaron a ser privados como propiedad de la Iglesia Católica Vaticano y sus llamados patronatos, lo que aún persiste, no siendo necesario entrar a enumerar uno por uno los casos, pero están ahí a manos de quien desee comprobarlos. Al crear el programa que cínicamente los neoliberales y clericales, a los que Dios los crea y el diablo siempre los junta, le dieron como nombre Programa de la Seguridad Social, cuando el objetivo del mismo es que la población en general y de trabajadores en particular no tengan otra situación que la de la inseguridad, pero en tanto lo único seguro es que los grupos financieros y bancarios, sobre todo integrantes de los monopolios imperialistas y en segundo lugar los tenidos por criollos que no tienen sino disfraces vulgares de capitales nativos como ocurre con el BH de León, lograron ser los reales beneficiarios del negocio leonino de la privatización neoliberal de la salud y la exclusión del Estado de su responsabilidad al respecto. No son ni las clínicas privadas las que, como negocios de la salud, reciben los beneficios de la privatización de la salud ni de la llamada seguridad social, sino las llamadas administradoras de riesgos de salud o ARS, las que se embolsillan los dividendos gananciosos de los servicios privatizados de salud. Las clínicas privadas pasaron a ser agencias prestadoras de servicios médicos y los pacientes ya no son tales, sino mercancía del libre comercio y por lo que son los clientes demandantes de servicios médicos. Pero quedaba el vacío de las pensiones. que es parte de los derechos universales de la clase de los trabajadores, lo cual fue establecido por primera vez en la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en su constitución del 1936 de su presidente de entonces José Stalin, al igual que todo lo concerniente a servicios hospitalarios y médicos, como de medicamentos necesarios que estaban establecidos como responsabilidad e incumbencia exclusiva del Estado. Pero ahora, con el neoliberalismo y la privatización de todo cuanto se mueva relativo a lo que sea, resulta que las pensiones por vejez y retiro de las labores productivas de los trabajadores no corren por cuenta del Estado, sino por cuenta de la banca privada y de los explotadores privados, verdugos y jueces de la suerte y destino finales de los trabajadores, que son los verdaderos creadores y productores de las riquezas y bienes nacionales, y no los capitalistas, parásitos de pies a cabeza. Según su diseño neoliberal, globalizado y teocratizado, los trabajadores, de sus salarios, deben ir aportando de manera continuada y sistematizada a los llamados fondos de pensiones, llamados a ser la fuente de donde, a través de la banca privada, se les paguen, luego de su retiro, a los trabajadores pensionados, los que recibirán en cuotas mensuales el monto de su fondo acumulado hasta agotar dicho fondo. No obstante, y es lo que está como el quid de la trampa, que en tanto el hacha va y viene, los únicos que usan el monto monetario del fondo de pensiones son los capitalistas, o sea, los verdugos de los trabajadores, y efectivamente sus explotadores y opresores, confabulados con el imperialismo yanqui y el de los países imperialistas de la Unión Europea, en tanto bajo diversas estratagemas, a la Iglesia Católica Vaticano y a las confesiones protestantes, se les asigna alrededor de por lo menos 1% fijo de los fondos de pensiones. Para lo que emplean los capitalistas, verdugos, explotadores y opresores de los trabajadores, el dinero de los fondos de pensiones de los trabajadores, es lo más ilustrador de que en la sociedad capitalista son los trabajadores, el proletariado u obrero, los que cargan en sus hombros la producción económica de dicho sistema capitalista, en el que es cada vez más y más evidente y comprobado que los capitalistas, explotadores y opresores, a los que con el más irónico sarcasmo de burla cruel a los trabajadores se les da el falso nombre de empresarios, cuando apenas son parásitos con un papel de zánganos de la producción, por lo que nadie sabe a ciencia cierta el por qué se les llama empresarios y no zánganos, parásitos y sanguijuelas. Ahora, con el hecho de que respecto a los fondos de pensiones ha quedado esclarecido que es la fuente de la cual se autofinancian los mismos verdugos y explotadores opresores de los trabajadores, esto es, los burgueses capitalistas, queda expuesto que los obreros y trabajadores financian cuando menos dos veces a sus propios verdugos explotadores. La primera es con el crédito que los trabajadores les conceden gratuitamente y sin el cobro de intereses cuando el trabajador labora 15 días y luego, después del último día, es cuando su explotador, el capitalista, le paga el salario correspondiente por lo trabajado y producido desde hace 15 días. Y la segunda ocurre cuando, de sus fondos de pensiones y retiro, es que la banca y su sector financiero toman el dinero con que capitalizan con préstamos al más bajo interés a los capitalistas. Todo esto es lo que la propaganda y la prensa y los periodistas mercenarios se empeñan en ocultar, tapándolo, y todo ello con la complicidad directa y en beneficio espurio de la Iglesia Católica Vaticano Romana y de los canallas de las confesiones evangélicas protestantes, siendo ambas adictas al uso y empleo del opio que es el cristianismo. Todo esto fue comprobado una vez más con la peregrina teoría del vicario castrense católico y mayor general de las Fuerzas Armadas, el tal castrense Apolinario. Un huevo que nadie sabe ni le importa qué pata habría puesto ese huevo. Apolinario dijo que la pandemia del COVID-19 había puesto de relieve como un levantamiento de la sábana al enfermo que se debe implementar cuanto antes la llamada atención primaria, con la que las administradoras de riesgos de salud, ARS, aumentarían golosamente sus beneficios, en tanto que los contribuyentes como pacientes recibirían un servicio más bien de dispensario médico, o sea, estrictamente lo indispensable, pero con la finalidad de impedir a toda costa que el paciente concurra o pueda ir donde el especialista. Lo que la crisis de la pandemia del coronavirus COVID-19 ha venido a destapar es que la finalidad de los fondos de pensiones y retiro no es en realidad para el uso y beneficio de los trabajadores, sino para los explotadores, como hemos dicho, con su uso de fuente de financiamiento de los capitalistas y sus empresas, de capitalización y todo tipo de préstamos a los burgueses, pero bajo ninguna forma para el desempeño y solución de los problemas de los trabajadores. En las maniobras del gobierno y de los capitalistas, como de los bancos y agencias financieras, con el respaldo y la complicidad de los parásitos de la Iglesia Católica Vaticano y de las confesiones protestantes, hay claramente un empecinamiento en que solo los explotadores de los trabajadores tengan acceso y uso de los fondos de pertenencia para su retiro de los trabajadores. A consecuencia de la pandemia, ha devenido una acentuación no controlada de la crisis económica del sistema neoliberal, acrecentándose el desempleo de manera dramática, dificultando las posibilidades de los trabajadores poder satisfacer las necesidades suyas y de los que dependen de cada uno de ellos. Se trata no de cualquier cosa, sino de 707.666 millones de pesos acumulados solo al 31 de diciembre del 2019, lo que ahora mismo es mucho mayor. Del seno de las masas de trabajadores y sus círculos de orientadores ha surgido la propuesta justa, razonable y procedente, por cuanto responde a una imperiosa necesidad, de que sea retirado el 30% de esos fondos para compensar las más crudas necesidades de hambre, pagos pendientes, enfermedades del trabajador y de los que dependen de él o de ellos. Pero so pretexto de que la Ley de la Seguridad Social y de Pensiones no fue creada para tales fines, tal solicitud del uso del 30% de los fondos de pensiones para reponérselos a los trabajadores a fin de que solventen sus imperiosas necesidades impostergables bajo los efectos y la crueldad de la pandemia del coronavirus y la crisis económica que de ahí se desprende, que no es cuento, sino algo tangible y palpable, casi de vida o muerte, esos burócratas gubernamentales y privados usan sofismas y más sofismas como ese de que la ley no lo permite, con lo que se esconde en realidad que los capitalistas, el gobierno y sus sicarios depredadores del Estado y de los recursos del pueblo no quieren soltar lo que entienden que es como de su propiedad. No se debe andar con rodeos ni con medias tintas al respecto. Hay que poner ahora y no después el 30% de los fondos de pensiones al servicio de los trabajadores que lo sudaron, lo produjeron, y no precisamente con actos de brujería ni robando, sino trabajando bajo el cruel sistema de explotación capitalista. En su breviario en torno a dicha demanda, los descarados de la asociación bancaria que se dan el pomposo nombre de Asociación Dominicana de Administradores de Fondos de Pensiones, ADAPF, con el respaldo del desgraciado y maldito desgobierno del gángster Murmullo, el dañino Medina y su cártel de los Barriga Verde del pálido Pelegato Bochista, de manera despótica y sospechosa en extremo, declara inviable y poco acertada la propuesta del uso de los fondos de pensiones para cubrir las necesidades y el desenvolvimiento de los trabajadores. Pero además de querer parapetarse en la ley de los fondos de pensiones, en su apología torpe de lo indefendible, como que cagan y ni lo sienten, puesto que a estos burócratas del cártel del gobierno y del pálido Pelegato Bochista, como el de los Barriga Verde, ni les va ni les viene la situación real y concreta de los trabajadores en el tiempo presente. Apelan a lo de que hay que tener vasinilla de oro para orinar sangre, que es un argumento de un ladrón con la esperanza de robársela y venderla, ni más ni menos. Así, en un serial de puntos con que dichos rufianes pretenden escudarse, alegaron que no hay precedentes de que en país alguno se haya hecho uso o se haya dispuesto sacar un porcentaje de los fondos de pensiones. Pero el Congreso de Perú, centro del ultra neoliberal grupo de lacayos de Lima, acaba de dejar sentado y se ha dispuesto el uso del 20% de los fondos de pensiones para los mismos fines que se pretende hacerlo aquí. Y acto seguido admiten, por lo que no hay que presentar pruebas demostrativas, que ese patrimonio de los trabajadores es empleado para financiar y capitalizar a los capitalistas. Ese patrimonio, el monto de los fondos de pensiones, no se encuentra como dinero efectivo guardado en una caja, ni está todo depositado en una cuenta corriente de la que se pueden hacer retiros, dijeron. Y todavía con el mayor descaro y sin ocultar sus perversas y aviesas malas intenciones, entre ella la de hacerlos blanco de su práctica de corrupción impenitente de la que son adictos incurables y perdularios incorregibles, y poniéndole la tapa al pomo de su misma desfachatez, de manera arrogante, altanera e insolente, con el máximo descaro, los usurpadores de los fondos de pensiones, que están representados por el ladrón cabecilla del cártel en el poder, el gánster y narcoterrorista politiquero, el dañino Medina, confesaron: ese dinero se ha empleado para financiar y apoyar actividades económicas de los sectores privado y público, entiéndase del gobierno y la campaña del penco, como de los bandidos y rufianes de CONEP y de la IRT, que contribuyen con la estabilidad, el crecimiento y la prosperidad del país, dijeron. Por lo que, según sus necios alegatos peregrinos, la suerte de los trabajadores, que son los que con su fuerza de trabajo y su labor crean las riquezas y bienes nacionales, son sectores de ninguna o de muy insignificante importancia. Está claro que los trabajadores, dueños de los fondos de pensiones, deben irse preparando para la lucha de vida o muerte por el derecho al usufructo de lo que les pertenece y prepararse para tomar las calles de todo el país, pero no permitir que les roben la comida y la vida como la tranquilidad. ¡Abajo, pues, este maldito y desgraciado gobierno del gángster Murmullo dañino Medina! Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.